cuando soñé, yo presentí la bulla y tu olor a mujer. Con amor y ternura, aquí desembarqué en piragua segura y conocí a José, que es el rey de tu cumbia. Y conocí a José, que es el rey de tu cumbia. Paco, siempre te recuerdo como una leyenda musical que nació con el ancestro de tu raza y caña natural. Paco, siempre te recuerdo como una leyenda musical que nació con el ancestro de tu raza y caña natural. Banco folclorista y popular, hoy te traigo este mensaje cumbiambero y lleno de amistad. Tú eres como San Jacinto, banco folclorista y popular, hoy te traigo este mensaje cumbiambero y lleno de amistad.